0 a 2, Diario del Futuro, por Nacional Rock. 21 minutos para la 1 de la mañana, seguimos aquí en Nacional Rock haciendo Diario del Futuro. Y Alejandro Buell nos va a contar sobre los números... O los no números. Los no números de los equipos de fútbol. Y no nos referimos a goles a favor y en contra. Sí. No nos referimos a vallas sin vencer, a penales a favor, a corners, no. Nos referimos a la a Don plata. Billetín. Un no número sería como un nonato, un niño que todavía no nació. Viste, me impresiona siempre la palabra nonato. Para mí que están en el avión malayo los números. ¿Es nonato o neonato? Para mí es nonato. No sé. Son dos cosas distintas. El nonato y después el neonato. El nonato es el que nuevo. Todavía no nació. Claro. Y el neonato es el que recién acaba nacido. De nacer. Y después claro. El neo de Matrix, pero esa es otra película. Esa es otra película. Bueno, sabemos que San Lorenzo es el último campeón del fútbol argentino. Que... Yo no lo sabía. Ah, bueno, mire. Vale, yo tampoco, ¿eh? Usted, bueno, les cuento. ¿Tan San Lorenzo. Que, ¿viste? Último momento. San Lorenzo fue campeón a fines del año pasado. Digo, esto para Diario del Futuro, ¿no? A fines del año pasado, San Lorenzo fue campeón del torneo inicial. Y en el marco de una campaña. Y casi diría de casi una reestructuración, la gestión de Matías Lamens y Marcelo Tinelli, y hay que nombrarlos a los dos, a pesar de que uno en general nombra al presidente. Ahora sabemos todos que el hombre fuerte, el que pisa fuerte dentro de dentro de San Lorenzo, es Marcelo Tinelli. ¿Es un monstruo grande y pisa fuerte? Es un monstruo grande y pisa fuerte, como ha cantado León Gieco. En septiembre de 2012 esta fórmula arrasó en las elecciones que completaban el mandato de Carlos Zapdo, después de que San Lorenzo quedara al borde del descenso y en medio de una grave crisis institucional. ¿Se acuerdan? Tal vez vos, Nico, porque seguramente Flor y Gustavo no. Parece bien que hagas la salvedad. Sí, me olvidé abriado, que sea, Carlos Zapdo termina renunciando en medio de todo un gran bolonqui dentro de San Lorenzo, crisis institucional, crisis futbolística también. Cabré. Y en diciembre del año pasado fueron a elecciones, esta vez ya para cumplir un mandato completo. Es decir, habían completado el mandato de Zapdo. Y esta vez para cumplir un mandato completo. En el momento en que se presentó a la reelección, Matías Lamens dijo que durante la gestión que ocupó lo que quedaba del mandato de Zapdo, habían tenido un superávit de 40 millones y habían logrado bajar el pasivo del club, que se calculaba, en algunos casos, algunos lo calculaban en 210 millones de pesos aproximadamente, que habían logrado bajar el pasivo del club 40 millones de pesos. Sin embargo, no hay y no había en ese momento ningún balance aprobado. El último balance aprobado de San Lorenzo, el balance contable, ¿sí? Es para explicarles a los chicos que nos escuchan del otro lado a esta hora, en el periodo de un año, en general se toma de julio a julio, junio a junio, agosto a agosto, el periodo de un año, se cuenta lo que ingresó, lo que egresó del club, básicamente, ¿no? En términos... Las dos columnitas. Las dos columnitas. Positivo, negativo. Pasivos, activos. Exacto. Y obviamente se detalla de dónde, cuáles fueron los ingresos ordinarios, cuáles fueron los ingresos extraordinarios. Bueno, de San Lorenzo no se sabe nada y el último balance se presentó en el último año de la gestión de Zapdo, es decir, el balance de 2012. Por eso, en estos días, el César Francis, que es vocal por la minoría, San Lorenzo tiene un estatuto que permite minorías dentro de la comisión directiva, dentro de la oposición, esto no lo tienen otras instituciones del fútbol argentino, presentó varios despachos ante la comisión directiva reclamando que muestren los números. Por ejemplo, en uno de esos despachos que presentó, pide que se informen las razones por las cuales no se presentó el balance contable del ejercicio finalizado en 2013. ¿Sí? Es decir, el ejercicio que era parte de lo que era el mandato de Zapdo, que lo completó Lamens, ¿sí? Hasta 2013. En otro despacho, que se informe cuáles son los cuadros financieros de diciembre a marzo. Es decir, esta etapa, estos últimos tres meses. Tres meses. No se puede saber, por ejemplo, de dónde sale el dinero de los refuerzos, digamos, desde dónde, si se tomaron préstamos, hacia dónde, en dónde están los gastos, hacia dónde va el dinero que sale del club. No se sabe nada de eso, y mucho menos no se sabe cuál es el pasivo real. Es decir, uno lo puede sospechar que a partir de lo que Lamens dice, que lo bajaron en 40 millones, que puede estar en 168, 170, es lo que calculan alguna gente dentro de San Lorenzo. Ahora, los números reales no están. ¿Y la AFA no tiene un poder de control a través de todo el dinero que vuelca en los clubes sobre qué se hace, qué hace la economía de cada club? La AFA controla si quiere. Ahora, obviamente, dentro de lo que está regido estos clubes está la IGJ, la Inspección General de Justicia. En general, los socios, cuando reclaman este tipo de información, van a la Inspección General de Justicia. Mirá qué interesante. Hace dos años, en abril de 2012, la Inspección General de Justicia obligó a River a aprobar un artículo de derecho a la información. ¿Sí? O sea, obligó a la Asamblea de River a aprobar que los socios tengan derecho a la información cuando lo reclaman, cuando lo piden. Esto fue a partir de que un socio de River, Ricardo Ignacio Kennedy, era un abogado, o es abogado, que era asesor, incluso fue asesor de la Secretaría de Asuntos Legales de la AFA, socio del Jockey Club y demás. Gente como uno. Se presentó ante la IGJ el 18 de marzo de 2011 y reclamó y dijo que las autoridades habían suscrito un acuerdo con Phoenix Entertainment, la empresa que organiza recitales y otros tipos de eventos, que había firmado ese acuerdo, ese contrato, las autoridades de River, y que él quería verlo, como socio quería verlo. El 14 de octubre, unos meses después de la presentación, la IGJ le dio la razón a Kennedy, que no es John Fitzgerald, y intimó a la asamblea que sin más dilación convocara una asamblea y que finalmente aprobara que los socios tienen que tener derecho a la información. Eso es, no quiero exagerar con las palabras, pero es en términos históricos, la verdad, de lo que viene pasando en general de cuando se piden información y transparencia dentro de los clubes. En abril de 2012 la asamblea de River le hizo caso a la IGJ, estamos hablando de la gestión de Pasarela en ese momento, y le hizo caso no porque Pasarela fuera un concesor de estas cosas, sino simplemente porque no tenía otra y no tenía margen, sino había sido intimado por la IGJ. Eso es lo que pasó en River. En Boca, por ejemplo, lo contamos acá cuando hablamos del caso de Bianchi, de Angelici, de las internas dentro de Boca, de cómo se filtró el contrato de Bianchi. Un socio, Claudio Giardino, que había sido miembro de la Asamblea de Representantes de Boca, se presentó y dijo, ¿así que filtran el contrato de Bianchi? Bueno, quiero conocer los contratos que tiene Boca con los diferentes patrocinadores y demás. No le mostraron nada. Ha insistido otra vez este socio, presentándose ante la comisión directiva, a que se blanqueen esos contratos y no lo hicieron. Obviamente la minoría en San Lorenzo puede recurrir a la IGJ. Están evitando esta situación, quieren que esto se termine, que el cauce sea la propia institucionalidad de San Lorenzo. La AFA Pero puede, no parece haber mucha institucionalidad en San Lorenzo. No, digo, la AFA puede pedir las cuentas, en realidad lo puede pedir de manera informal. No creo que Grondona, como hemos visto en los últimos meses, a partir de todo el affair de Tinelli, Fútbol para Todos, quiera tener algún tipo de cortocircuito con Marcelo Tinelli o la dirigencia de San Lorenzo, que por otro lado está vista hoy, Tinelli está visto como un intachable, tiene un nivel de popularidad altísimo. Es una especie de mezcla entre César Milstein, Napoleón, Maradona y la madre Teresa de Calcuta. Es hasta antipático hablar en estos términos de la gestión de Lamens Tinelli, teniendo en cuenta que además San Lorenzo está disputando la Copa Libertadores, peleando el torneo local, viene de ser campeón, tiene un papa, nada menos que un papa que habla de San Lorenzo, ¿no? Tienen el famoso papa móvil, o como si el cuervo móvil, por el que instalan el marketing dentro de San Lorenzo. Ahora, todo bien desde lo futbolístico. Evidentemente el club, desde lo que lo había tomado Lamens a hoy, parece que se ha reconstruido, o por lo menos parece un club con cierta normalidad, pero no han mostrado ningún número. Y por supuesto, nada exime, digo, ni a Tinelli, ni a Lamens, ni nada, no mostrar cuáles son las cuentas del club que vos administras. Así es. Así que algo en realidad de lo que ya habíamos hablado en otras ocasiones, cuando hablábamos del fútbol para todos y cuando hablábamos de cómo los clubes eran una especie de caja negra a la cual entraba dinero y nunca se sabía de dónde terminaba ese dinero, y siempre estaban en permanente situación de crisis económica, una especie de crisis permanente económica. Claro. Pero cuando vos tenés esas situaciones, en general uno ve los balances año a año. Me toca ver muchos balances de clubes y en general vos ves cómo te dibujan ítem, te dibujan ingresos y demás para que le cierre de una manera, ¿no? Te pone este que lo vendieron en noviembre, bueno, pero lo vamos a poner en el balance de junio, así en el balance de junio podemos presentar un número un poco más redondo. O mejor para la gestión. Siempre ves esos, ¿no? Esas triquiñuelas. Pero en general, cuando vos no tenés un club que no tiene balances, que no muestras balances, es porque algo raro pasa o porque hay una crisis económica muy grande. No parece que hubiera una gran crisis en San Lorenzo, por lo menos los que se vieran. Ahora, evidentemente, hay algo de lo que están diciendo que no están haciendo por dentro.